buenas tardes. Es miércoles, van a ser las 8 y estáis escuchando el 101.8 de la FM local de Zaragoza. Esto es Radio Topo y va a empezar Lucha Libre. Por fin vamos a hablar de nuestros hermanos los pueblos árabes, después de unas cuantas semanas esperando. Tenemos un invitado que nos va a tener ocupados durante una hora entera. Tenemos un invitado especial, que es especial por su condición y calidad, no porque sea hoy la primera vez que... Especial y querido. Especial y queridísimo. Y con él vamos a hablar de unas 250.000 cosas. Vamos allá. Empieza Lucha Libre, ¿sí o no? Claro, venga. Venga. Le hemos dado un poco de suspense a la entrada. Como nunca, como no nos pone la cosa roja, no sabemos cuándo tenemos que empezar. Claro, es así de curioso. Bueno, pues otra vez está con nosotros Alberto Cruz. Estamos hablando, importante y queridísimo invitado de Radio Topo, en estos quehaceres así, cuando tenemos que hablar ¿De qué pasa en el mundo? En el mundo árabe. Son los cursis, le llaman especialista. Un especialista, Alberto, ¿sí o no? En pintar paredes. Pues claro, ¿no? Claro, pues, sí, pues así. Un pintor, pues. Pues nada, ahí le vamos a entrar como podamos. Ya decíamos, llevamos días, que es extraño, además en Asi, que no afrontase desde hace días ya todo lo que estaba pasando en los países árabes, pero así ha tenido que ser durante estas dos últimas semanas, que estábamos ocupados en otros menesteres. Y vamos allá, Alberto. ¿Dónde empezamos? ¿Vamos a jugar al ajedrez? ¿Vamos a jugar hoy o qué vamos a hacer? Vamos a empezar por el principio, que es como mejor se puede empezar. Empezar una novela por el final no tiene... Te rompe un poco el encanto, ¿no? Entre otras cosas, no lees la novela. Eso serás tú, yo sí las leo. Esto es muy raro. Sí las leo porque las empiezo a leer al final y así digo, ¿y cómo empezará? ¿Habéis empezado con una metáfora de cómo se nos presenta el conflicto en radio y televisión todos los días? Eso, quien vea la televisión. Exacto, quien tenga el mal gusto de ver la televisión. ¿Qué radio? Decía Marx, Groucho, que la televisión es muy educativa, porque solo hay que apagarla y coger un libro. Exacto. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con esa frase genial de Groucho Marx, ¿no? Pero retomando el tema y empezando por el principio, a mí no dejará de sorprenderme, y ya tengo unos ciertos años, la ingenuidad con que los diferentes sectores de izquierda, progresistas y demás, se enfrentan a todas estas cuestiones de geopolítica y geoestrategia. Por ejemplo, las revueltas en todo el mundo árabe, y hablo de revueltas. Todavía estamos bastante lejos de una revolución. Ahí me sorprende cuando se dice revolución en el mundo árabe tal, no hay ninguna revolución. Hay una serie de revueltas con diferentes características en cada país que tienen muy poco que ver con ese mantra que se está repitiendo desde los llamados medios de formación de masas, de que si es el contagio de Túnez, etcétera, etcétera. Algo hay, pero muy poco. Y como digo, cada país tiene su propia especificidad. Empezando por el principio. Vayamos. El principio está en... hay un prefacio y un principio. El prefacio son las elecciones en Palestina en el año 2006, que gana Hamás. Esas elecciones rompen un poco el... Bueno, un poco no. Rompen el diseño que Occidente había pensado que podía implantar en Oriente Medio de forma, digamos, democrática, y ponerle todas las comillas que queráis. Por una parte, se incentivaban unas elecciones, en el caso de Palestina, pese a estar a ser unas elecciones en un territorio ocupado y bajo la administración de la potencia ocupante, en este caso Israel, y en la otra parte, Oriente Medio, en Irak, se intentaba en el año 2003, o venía intentándose desde el año 2003, implantar una democracia, en este caso, también ponedle todas las comillas que queráis, en este caso por medios militares, como fue la invasión y ocupación neocolonial de Irak. Al ganar Hamás las elecciones, los pueblos árabes en general, no solo el Palestina, demuestran que se puede romper con el diseño geopolítico y estratégico que impone Occidente en toda la zona. Eso era marzo del 2006, pero tres meses después, en julio del 2006, se produce un hecho fundamental en el devenir de todo el mundo árabe, que es lo que lleva a lo que estamos viendo hoy. ¿Cuál es ese hecho? Si Hamás logra romper, al ganar las elecciones por las vías políticas y democráticas, al ganar unas elecciones limpias y democráticamente, con ese diseño neocolonial impuesto por Occidente y por todos los regímenes reaccionarios árabes que daban cobertura a esa estrategia, con la guerra de Israel contra Hezbollah, o de Hezbollah contra Israel, en el año 2006, julio y agosto del 2006, se pone de manifiesto que los agentes no estatales pueden romper la hegemonía política y militar de Occidente y de todos los regímenes reaccionarios árabes. La guerra del 2006 solo fue posible por el apoyo y la connivencia que regímenes como el de Egipto y el de Arabia Saudí proporcionaron a Israel para intentar debilitar política y militarmente a Hezbollah. Pero el tiro le salió por la culata, porque Hezbollah no solo resiste, sino que derrota política y militarmente a Israel. Como Hezbollah resiste 33 días, en esos 33 días se producen unas impresionantes movilizaciones populares en todo el mundo árabe, desde Marruecos hasta Bahrein. En esas manifestaciones, la gente salía a las calles con tres iconos gráficos. Uno de ellos era el retrato de Gamal Abdel Nasser, quien fuese presidente de Egipto en los años 60, finales de los 60 y principios de los 70. El segundo iconográfico era la imagen del Che, y el tercer iconográfico era la imagen de Hassan Nasrallah, que es el secretario general de Hezbollah. Esos tres iconos gráficos son muy importantes porque tres, cuatro años después de eso se pone de manifiesto dos cosas. Una, hay una recuperación del panarabismo. La imagen de Nasser es el presidente panarabista de Egipto por excelencia. La imagen del Che significa que los sectores de izquierda, durísimamente reprimidos por todos los regímenes reaccionarios árabes, empezaban a levantar cabeza y a estar organizados políticamente. Y la imagen de Hassan Nasrallah ponía de manifiesto que esa imagen o esa política que pretendían imponer los regímenes reaccionarios árabes de un enfrentamiento sectario de sunitas contra chiitas no calaba dentro de la masa árabe. Estamos hablando de julio-agosto del 2006. Como consecuencia de esa victoria militar de Hezbollah, en la que, por cierto, hubo presencia del Partido Comunista Libanés, porque en los últimos días de la guerra, cuando Israel había roto algunas de las líneas defensivas de Hezbollah, los destacamentos de élite del Partido Comunista Libanés combatieron junto a los milicianos de Hezbollah y tuvieron 12 bajas. Eso ponía de manifiesto una alianza estratégica entre los sectores islamistas, Hezbollah es un partido islámico, con los sectores de la izquierda, en este caso el Partido Comunista Libanés. Y eso también cala en las masas árabes. En el caso de Egipto en concreto, Eso se traduce en que hay un acercamiento y una alianza entre la izquierda y los islamistas que tiene su punto álgido, su vanguardia, en una localidad textil como es la de Mahalla al-Kubra, que está al ladito del canal de Suez, y donde empiezan a producirse una serie de huelgas y movilizaciones, no solo por reivindicaciones económicas y laborales, sino por cuestiones políticas. Empiezan a reclamar la salida de Mubarak del poder. Y hablando, Alberto, estamos hablando en esa época de esas huelgas en Egipto, ¿estamos hablando de qué año? Finales del 2006, principios del 2007, finales del 2006, todo el 2007 y principios del 2008. Como consecuencia de esas huelgas en Mahalla al-Kubra, que hubo tres grandes huelgas, ahí hubo un elemento definitivo que ahora se está poniendo de manifiesto también. La gente salía a las calles, especialmente las mujeres, con dos gritos de guerra. Uno de ellos era, aquí están las mujeres, los hombres, ¿dónde están? Que es el grito por, ¿cómo se dice?, por activa y por pasiva. En los campos de fútbol, uno de los gritos de los fanáticos del fútbol en Egipto es, aquí estamos los hombres, no están las mujeres. Pues toma, en esas, te la devuelvo. Nada. En esas huelgas, como la mano de obra principal de ese sector textil son las mujeres, son las que se mueven. La vanguardia de esas huelgas fueron las mujeres. Ahora nos sorprende ver a mujeres con el velo y demás levantando el puño y siendo las impulsoras de las revueltas, por ejemplo, en el caso de Egipto. Bueno, pues ellas ya empezaron a ser las protagonistas de las revueltas obreras en el año 2007 y 2008. Pero esas huelgas, como tuvieron éxito laboral, empiezan a calar y se crea un movimiento que es el movimiento Kefaya, que significa en árabe basta, y que aglutinaba a los diferentes sectores de la izquierda egipcia, y empiezan a establecer una alianza con los hermanos musulmanes. Eso es lo que estalla ahora en el caso de Egipto. No tiene nada que ver con el tema de la subida de los productos básicos, ni nada de nada. Ahora bien, hay que matizar. Eso te iba a decir, porque claro, vamos, para que nos entendamos, se explica muy bien lo que ocurre en Egipto, tal y como lo has contado, pero ¿por qué empieza en Túnez? Claro. En Túnez sí empieza por una subida de los productos básicos, claramente, pero en Túnez hay una... los sindicatos, a diferencia de Egipto, los sindicatos de Túnez eran los sindicatos del régimen. La Unión General de Trabajadores Tunecinos siempre había sindicato vertical, pero evidentemente estaba infiltrado por sectores obreros mucho más combativos y que no tenían nada que ver con el régimen de Ben Ali, ¿no? Ante la subida de los productos básicos, hay una... un progresivo empobrecimiento de la clase media tunecina, y es la clase media tunecina la que se levanta, la que se pone en marcha, y al calor de esa revuelta de la clase media, como consecuencia de la subida de los productos básicos, que hace que pierda progresivamente su papel de clase media, se va empobreciendo y empieza ya a ser pues otro tipo de clase, que no es esa clase media acomodada, bueno, pues ahí es cuando en Túnez ese levantamiento de la clase media logra el derrocamiento en muy poco tiempo del régimen. Aquí no se puede hablar de un contagio de Túnez con Egipto nada más que limitado. Al contagio de Túnez, ese caldo de cultivo que ya se estaba produciendo en Túnez, ese acercamiento entre la izquierda y los islamistas, es el que se pone en marcha también. Son también sectores de la clase media egipcios los que empiezan las primeras movilizaciones, a las que rápidamente se suman todos los otros sectores populares y obreros. Entonces, hay una diferencia, pues se puede hablar, por ejemplo, de, en el caso egipcio hay un enfrentamiento de, bueno, claro, que estás diciendo que salen juntos, o sea, primero es la clase media y luego se añade la clase obrera. Claro. Pero ahí hay un enfrentamiento de clases. La cuestión es que mientras que Túnez de momento no, o por el momento no hay un enfrentamiento de clase, sí le está habiendo en Egipto. Ahora mismo. Ahí vamos. ¿Por qué? La clase media egipcia, en cuanto Mubarak renuncia y designa al entonces vicepresidente Sulaiman como su sucesor y que queda al cargo, lo primero que hace esa clase media, los famosos blogueros, es y hacer llamamientos a la desmovilización. Al contrario, ¿no? Al contrario de lo que estaba pasando, al contrario de lo que estaba pasando en Túnez. Sin embargo, la clase obrera insiste en mantener sus movilizaciones e ir más allá de una mera renuncia de Mubarak. De todas maneras, por ahora, aunque lo estemos mezclando el uno y el otro, yo creo que va a estar bastante claro. Era bastante previsible, ¿no? Estaba siendo bastante previsible. En el caso de Egipto, sí. Era previsible, en el caso de Egipto, ¿no? Sí. La prueba está en que la desmovilización en Egipto los primeros días es inmediata. Sin embargo, cuando los sectores obreros dicen, no, pero ¿de qué desmovilización estáis hablando? Nosotros seguimos manteniendo nuestras reivindicaciones políticas, además de económicas y laborales. E inician una serie de huelgas en todo el país con tres puntales, en el norte, en el sur y en el centro. En el norte, Alejandría, que es una ciudad cosmopolita, pero también una ciudad muy industrial. Empiezan una serie de huelgas coordinadas en todos los sectores, desde el transporte hasta los industriales. En el centro está la localidad de Mahal al-Kubra, que siempre ha sido la vanguardia de las luchas obreras en Egipto. Que dice, no, nuestras movidas no solo son económicas, son también políticas. Queremos una asamblea constituyente, algo de lo que no hablaban la clase media egipcia, sí. Los famosos blogueros. Está la imagen esa tan simbólica del tipo este que se hizo como la cabeza visible de la revuelta, que lo sacan hizo, a los cuatro días. Le hicieron, sí, le convirtieron. Perdón, sí, fue hecho. Y claro, a los cuatro días que lo vuelven a sacar de una vez detenido, lo primero que dijo fue, ya está, ya hemos ganado, ya os podéis ir a casa todos. Pero los trabajadores y la clase obrera empezaron a decir que para nada. Y sobre todo, en el canal de Suez, en Suez. En Suez fue donde se produjeron los enfrentamientos y el mayor número de víctimas mortales con las fuerzas del régimen de Mubarak, incluso una vez que Mubarak había sido depuesto o había abandonado el poder. ¿Enfrentamientos de los trabajadores del canal o...? Los trabajadores, no, Suez como ciudad. Pero también y sobre todo los trabajadores del canal de Suez, que han sido los trabajadores del canal de Suez los que han obligado a la Junta Militar a abrir el canal a la navegación internacional, especialmente ha sido muy difundido por los medios de desinformación de masas el paso de dos barcos de guerra iraníes. Sí, efectivamente, sí. Bueno, pues según el derecho internacional, cualquier barco de cualquier país que no esté en guerra con Egipto debe... No es que pueda, debe atravesar el canal. Ajá. Pero durante el régimen de Mubarak y antes de Anwar el Sadat, como consecuencia de la revolución islámica y sobre todo de las críticas de Irán a Egipto por haber firmado el acuerdo de paz con Israel, se impedía, en contra del derecho internacional, el paso de los buques iraníes por el canal de Suez. Lo que hicieron los trabajadores fue decir que ellos, que son los que gestionan y los que deciden quién, los que deciden no, los que abren las compuertas para que los barcos pasen, sí. Decidieron que iban a aplicar el derecho internacional y que iba a pasar cualquier barco por ahí, porque Egipto no estaba en guerra con ningún país. Eso es lo que obliga a la Junta Militar a acelerar los procesos de transición, digamos, ¿no? Acordaos que la Junta Militar se daba un plazo de hasta septiembre, sí, para elaborar una constitución de 6 meses, y como consecuencia de que seguían las huelgas obreras en marcha y sobre todo la presión en Suez, a partir de ese momento la Junta Militar dice que va a nombrar un comité de sabios para elaborar una constitución, que esa constitución va a estar en 2 meses, ya se ha reducido 4 meses el plazo que la propia Junta Militar se daba, y todo lo demás. Y todo eso es como consecuencia de la presión obrera que sigue estando. Ya se han creado sindicatos nuevos, sindicatos al margen de los sindicatos oficialistas que había durante el régimen de Mubarak, y esto es algo que no está pasando en Túnez, por ejemplo, ¿no? Eso te iba a preguntar, si se había producido un contagio de lo que estaba pasando de luchas más de clase en Egipto, si se había pasado algo, si se había contagiado algo en el caso de Túnez. Al revés. Si hay un cierto contagio de Egipto por lo que había pasado en Túnez unas semanas antes, ahora Túnez no se contagia de la movida obrera que está habiendo en Egipto, para nada. En Túnez sigue siendo el sindicato del régimen, porque era cierto que lo era, la Unión General de Trabajadores Tunecinos, quien sigue cortando el bacalao, quien sigue negociando con el gobierno interino y todo lo demás, ¿no? Mientras que en Egipto los sindicatos... se han creado un montón de sindicatos y están funcionando al margen del sindicato oficialista, digamos, ¿no? Entonces, la lectura de la dimisión del supuesto relevo de Ben Ali en Túnez, ¿cuál es la...? Una revuelta de la clase media. Quiero decir, pero esa segunda dimisión una vez parecía... Del abuelo, del primer abuelo, antes del segundo, de los 60. Porque la clase media quiere poder y no se le está dando. Vale. O sea, esa no tiene nada que ver con la permanencia en la Plaza Tahrir de esa parte de... No, a ver... Vale. Este nuevo, que es octogenario, este señor que... ¿no? Ahí va yo, sí. A eso te refieres. Hay una dimisión de uno que es que yo no recuerdo el nombre, que incluso menciona que existe una posibilidad de complot y que lo deja, se supone que lo deja por compromiso y entra, pues si el uno tenía... Es que no recuerdo, ustedes sabrán los nombres. Lo deja para que entre el otro, ¿no? Y tiene que entrar el otro, pues se supone que lo deja con como por compromiso, o sea, con conciencia, ¿no? Así lo han presentado. La situación en el mundo ahora en estos momentos es tan dinámica que lo que se puede decir un día no puede valer para el día siguiente, ¿no? Pero vamos a ver, por simplificar, en Túnez y en Egipto lo que ha habido es una revuelta de la clase media. En Túnez se mantiene como revuelta de la clase media, no van más allá. De hecho, hay un fenómeno en Túnez que no se está produciendo en Egipto, que es que la juventud tunecina está huyendo del país, está aprovechando la situación para abandonar el país e intentar venir a Europa. Uh-huh. Acordaos de esas imágenes de cientos, por no decir miles, de tunecinos que terminaban en Lampedusa, en las islas libias, libias, italianas y todo lo demás. Uh-huh. Ese fenómeno de emigración masivo no se está produciendo en Egipto. No, porque de hecho dentro de lo que se está organizando de migración, o sea, del problema de los refugiados, son gente que estaba trabajando, gente que ya estaba. Claro, entonces, en Túnez, revuelta de la clase media, que sigue siendo una revuelta de la clase media, y lo único que está haciendo es lograr la dimisión de unos cuantos gobiernos de ministros de ese gobierno interino, ministros que en mayor o menor medida han tenido que ver con el régimen de Ben Ali, pero por lo que quieren ellos es estrictamente unas reformas constitucionales y tener poder ellos, sin más. Ajá. Ahí no hay ningún tipo de propuesta de mejora ni laboral, ni económica, ni por supuesto ningún tipo de reivindicación. Son simplemente una serie de cuestiones cosméticas, mientras que en Egipto no. En Túnez no se está hablando siquiera de una asamblea constituyente, en Egipto sí, pero todo eso es por la presión de la clase obrera egipcia que no hay en estos momentos en Túnez. Bien. Si te Bien. Parece, Alberto, si sí. te parece, Alberto, hacemos un recesito y lo que podemos hacer es hacer como una segunda parte y luego en una tercera, en una segunda parte vamos a ver cómo se extiende. Cómo se extiende, si es significativo que por el Libia, porque creo que hay bastante información, lo que se reproduce. Y en una tercera parte le entramos al mogollón, que qué quiere decir eso ya en la otra parte, en Bahrein, en Omar y por ahí. ¿Te parece? Muy bien, como queráis. Hacemos un descansini. Un descansini. Te damos permiso que te tomes algo. ¿O no? We'll be right back. volvemos. Venga, vamos al capítulo 2, ¿o qué? Y entonces eso se extiende, Alberto, y se extienden y las primeras y las noticias que vamos teniendo antes de que vayamos a Bahrein, aunque sí que se producen algunas al mismo tiempo, ¿eh? Pero empiezan por Yemen a contarnos. Claro que se producen al mismo tiempo. Se producen al mismo tiempo, pero quiero decir que no llegan. Y claro que hay contagios. Hay un cierto contagio, insisto, entre Túnez y Egipto. Hay un contagio entre Egipto y Jordania. Esa alianza entre la izquierda y los islamistas en Egipto se traslada a Jordania. Y hay una alianza entre el Partido del Trabajo, por ejemplo, en Jordania, que son comunistas, y la Hermandad Islámica o el Frente de Acción Islámico, que es como se llama en Jordania, que impulsan una serie de movilizaciones donde por primera vez se pone en cuestión el papel de la monarquía. De hecho, en Jordania, el rey ha nombrado un nuevo gobierno en el que hay 5 izquierdistas. Poner las comillas que queráis al rollo izquierdista, pero hay una diferencia, ya vamos increciendo. Mientras que en Túnez es una revuelta clásica de la clase media, en Egipto es una revuelta de la clase media que está cada vez siendo más empujada por la clase obrera, y ese empuje llega hasta Jordania, donde el rey se ve obligado a poner ministros izquierdistas, socialdemócratas, como queráis, pero izquierdistas, o sea, de un cierto... Un tipo PSOE de allí. Un pelín más... más que PSOE. Digamos que una Izquierda Unida muy light, que ya es la light Izquierda Unida. Bueno, pues una Izquierda Unida muy light. Pero el hecho es que en el gobierno de Jordania ahora mismo hay cinco ministros que han sido y siguen siendo militantes de organizaciones y movimientos sociales de izquierda. Pregunta. Estamos ya dando un paso más. ¿Qué pasa? A ver. Si en Egipto hay una clase obrera que está empujando y muy fuertemente para que se acelere todo este proceso que se ha iniciado, en Jordania el paso que se está dando es que ya se está criticando la monarquía. Y eso es un tema fundamental. Claro. Hasta ahora no se tocaba a la monarquía en las movilizaciones populares. Se decía el gobierno es corrupto, el gobierno es tal, el gobierno es cual, pero ahora ya se empieza a tocar a la monarquía. Y eso está poniendo muy nervioso a todo el diferente espectro imperialista. Estados Unidos, evidentemente, y también la Unión Europea, y de rebote a Israel, que en estos momentos no sabe cómo situarse. Esa cuestión, por supuesto, no se vende así para nada, en absoluto, dentro de los grandes medios. No se vende para nada, porque precisamente lo que se insiste es que justamente en Jordania, lo mismo que se insiste también en Marruecos, sabemos que no es cierto, por contactos con allí, que eso no es cierto, que no se está cuestionando la monarquía en ningún momento, en ninguna de las revueltas populares que está habiendo. Hombre, además, ¿no? Nosotros hablamos de monarquía y ya sabemos todos los adjetivos que le estamos dando a esa palabra cuando hablamos aquí, pero yo estoy pensando ahora, por decir una chorrada, en el viaje de Zapatero a Bahrein. Que no te metes a Bahrein aún. No ha ido a Qatar a vender las cajas. Mil perdones, a Qatar. Bastante que le importa. Decir Qatar, pero claro, cuando se habla de monarquía en otros sentidos, pues es simplemente monarquía. Coño, pues mira, como la de aquí. No, porque se insiste. O sea, yo ahí tengo que decir que yo estuve pendiente de cómo se enfocaba el asunto en la televisión y se insistía muchísimo de que no se cuestionaba la monarquía. Se pretendía era una transformación hacia una monarquía constitucional, es más, y además lo decía así, tipo la nuestra. No, para nada. Pero que esos países son países que han tenido una metrópoli colonial que no ha sido España, no ha sido el Estado español, ha sido Gran Bretaña. Si tiene una referencia, como es el caso de Bahrein, por ejemplo, ya que lo habéis mencionado, es una monarquía constitucional estilo británico, no estilo español. Ellos ni siquiera saben dónde está España, más allá del rollo de al Andaluz, ¿no? Pero, por ejemplo, en Bahrein, la propuesta que está haciendo ahora la monarquía es nombrar al príncipe heredero para que negocie con los manifestantes, ofreciendo la posibilidad de dejar de ser un régimen feudal para convertirse en una monarquía constitucional Sí, al estilo británico, para nada español. Eso es lo que venden aquí. Como claro, venden. Pero es que aquí lo tienen que. Aquí cuando lo venden es cuando como lo venden. Ya, pero, sí, pero, no, pero la realidad es, pero no tiene nada que ver con la realidad. O sea, pasar del antiguo régimen al antiguo régimen otra vez, bueno, saltándose dos siglos. Sí. Jordania. Efectivamente. Vale. Y en Jordania, las movilizaciones que está habiendo ya están pidiendo la caída de la monarquía por primera vez. Vale. Esto sí es cierto, pero esto es un avance, y eso pone de manifiesto que la reforma cosmética puesta en marcha por la monarquía de poner a 5 ministros izquierdistas, digamos, pues ya está sobrepasado por las pretensiones y los deseos y anhelos de la masa, digamos, ¿no? De la gente que está saliendo a la calle cada vez en mayor medida. Vamos a darle ahora una repasada a ver qué lectura podemos hacer de Yemen en ese momento en el que nos estamos situando. Bueno, ahora estamos hablando, sí que es verdad que estás hablando de Jordania, pero en ese momento de los contagios, de que surge todo, qué lectura podemos hacer en Yemen, qué lectura podemos hacer en Marruecos, en Argelia, aunque son casos menores, y en Libia. Vamos a hacer ahí, antes de pasar al otro lado. Yo, ¿qué piensas? Tengo mis dudas de que en Marruecos cuaje algo. Y tengo mis dudas porque desde hace muchos años en Marruecos toda la socialdemocracia está íntimamente ligada con la monarquía. Solo hay una organización en Marruecos que merezca la pena tener en cuenta, que es Vía Democrática, y son los únicos de los que cabe esperar algo. Sin embargo, es una organización bastante minoritaria a su pesar. Y digo a su pesar porque están reprimidos, tienen encarcelados. En Marruecos hay cantidad de presos políticos que son de Vía Democrática, de los cuales nadie habla, ni siquiera los prosaharauis, por ejemplo, cuando dicen tener hay presos políticos saharauis en las cárceles de Marruecos. Vale, pues los hay. Pero también hay un montón de presos políticos marroquíes que pertenecen a una organización que es Vía Democrática. Entre otras cosas, están presos porque abogan por el derecho a la autodeterminación del Sáhara. Que eso es algo que los prosaharauis o desconocen o se callan. Vale. Y sé que esto es mentar a la bicha, pero yo empiezo ya a estar harto. Bueno, saberlo, ¿no? No, sí, bueno, pero si tenemos que hacer una parada de un minutito aquí, pues claro, es algo que es coherente con los planteamientos políticos de los solidarios, según qué tipo de solidarios sean. No, pero no pasa nada, o sea, eso se dice, si se considera en algún momento, si alguien no está de acuerdo, pues hombre, hoy no puedo llamar porque tenemos ocupado el teléfono, pero siempre puedo decir que no, o sea, que no está de acuerdo. Pero Vía Democrática, por ejemplo, tiene un sindicato bastante fuerte en los fosfatos. Eso te voy a decir, porque el movimiento sindical, aunque, o sea, las movilizaciones sindicales de alguna parte de los sindicatos, por supuesto, aunque no sean muy mayoritarios, sí que han sido fuertes y llevan tiempos y tiempos y tiempos. Por ejemplo, los de los fosfatos dando guerra, que es una cosa que tampoco está trascendiendo. Es decir, que hay un movimiento sindical que está activo en Marruecos también. Y sorprendentemente, la comunidad marroquí que hay en el Estado español, que es muy numerosa, son todos muy promonárquicos y son anti-saharauis y anti-Vía Democrática. Ajá. Es muy raro encontrar a gente que hable abiertamente de que pertenece a Vía Democrática, aunque a verles ailes, evidentemente, ¿no? A verlos ailos. Igual es que se han quedado allí peleando. Esa es, ¿cómo se dice?, su gran mérito. Sabiendo lo que les va a caer encima, porque ahí tiene el ejemplo de su principal dirigente, Abraham Serfati, que se pasó 30 años en las cárceles marroquíes, 30 años, y murió en Francia después de un indulto real, porque ya se estaba muriendo en la cárcel y quedaba mal que se muriera en la cárcel, pues esta gente lo da todo. Pero están tan reprimidos y tan represaliados que difícilmente pueden convertirse en la vanguardia de algo. Por eso, si hay algún estallido social en Marruecos, también será un estallido de una clase media que ve cómo se enriquece la monarquía, el sector más ligado a la monarquía, pero que no les toca nada a ellos. ¿Se podría hablar de...? No, claro, no estamos hablando de monarquía ni estamos hablando de esto, pero sí de esa represión sindical, por ejemplo, que eso sí que sabemos que es cierto. No sé hasta qué punto de una represión política en el caso argelino. Pues el caso argelino yo lo desconozco. No pues estoy tan metido en eso. Pero me temo, y es una impresión, que también en el caso de Argelia tiene mucho que ver el tema de del antiguo Frente Islámico, sí. El famoso FIS, que ganó las elecciones, sí, sí, en el 92. Uh-huh. Como ganó las elecciones, se dio un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, y que es el que llega a esta situación con Bouteflika como presidente, uh-huh, y todo lo demás, uh-huh, ¿no? Pero ahí estamos en lo mismo. La represión ha sido tan brutal en Argelia que es muy difícil que algo se levante. Se puede protestar, pero son revueltas tan espontáneas, sin ningún tipo de, no ya de dirección, sino de organización y de gente que está abregada en luchar contra el régimen, que por eso Argelia es uno de los pocos países en los que las movilizaciones son tan escasas y son fácilmente reprimidas. Lo mismo es, salvando las distancias, que en el caso de Marruecos. Y es bastante sorprendente que ni en Argelia ni en Marruecos hayan cuajado las movilizaciones ni las revueltas como en otros países, como prácticamente en todos los países, ¿no? En el caso de Libia, Libia es evidentemente donde el exponente más claro de que estas revueltas son unas revueltas proimperialistas, que están alentadas por la oposición monárquica. El hecho de que saquen la bandera monárquica es indicativo, que hay que recordarlo, hay que recordarlo, porque dicen, ahí va. No, perdón. Ah. Hay que dicen la antigua bandera libia, no, anterior. Es la bandera del rey Idris, que, exacto, es la bandera monárquica. Que hay que recordarlo, claro. Y por eso, wow, tanto interés, wow, por parte de Occidente en pleno en desviar los focos de atención. Ahora el foco solo está en Libia, cuando lo que se está cociendo en el resto de países es mucho más gordo que lo de Libia. Y aquí han entrado al saco con un absoluto desconocimiento de la geopolítica todos los sectores progresistas, que si Gaddafi es bueno, que si Gaddafi es malo, que si es antiimperialista, que si no, que si sí, que si hay que defenderlo, que si tal y que si cual. Pero no va por ahí el juego. No va por ahí el juego. No, ni siquiera va por el tema del petróleo. No va por ahí. Libia evidentemente es un país productor de petróleo, pero Libia lleva, desde que negoció Gaddafi con Occidente, lleva 15 años vendiendo el gas y el petróleo a Occidente, y a veces a precios subsidiados. Ajá. Y en Libia, por ejemplo, se ha llegado a acuerdos con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Hay muy poca diferencia con la política neoliberal que se venía desarrollando en Túnez y que provoca la revuelta por la subida de los productos básicos. Ajá. Hay muy poca diferencia con la política neoliberal de Mubarak, con la única diferencia de que el único sector que mantiene totalmente estatizado o totalmente estatizado con un alto porcentaje de propiedad del Estado es el petróleo. Y las fuerzas de la oposición libia, las que ahora están provocando estas revueltas que tanto entusiasman a Occidente, desde el año 94 ya han elaborado documentos en los que hablan abiertamente de una privatización total del petróleo, de la industria petrolífera en Libia. ¿Puede tener eso que ver, con las dos posiciones que está habiendo de Estados Unidos y de la Unión Europea? Que vuelvo otra vez a los medios, porque es que, cuidado, porque no nos tenemos que engañar. La gente se está informando, pero no la gente a mogollón, incluso la gente de más progresista, sí, más la que ha mencionado Alberto, sí, está informándose por los grandes medios, no hay que equivocarse. Ya, pero decía ¿tiene algo que ver eso? Decía, bueno, un pedagogo que a mí me gusta mucho, brasileño, Paulo Freire, no basta con leer, hay que saber interpretar el mundo. Ajá. Y eso es lo menos que se puede pedir a cualquiera que vaya de progresista. No basta con leer, no basta con ver la tele, no basta con escuchar la radio, hay que saber interpretar el mundo. Y saber que lo que ocurre en un sitio no ocurre solo en ese sitio, sino que tiene ramificaciones y tiene un impacto geoestratégico muy fuerte. Si la guerra del Líbano del 2006, 5 años después, estos son los resultados de esa guerra, donde aparece el surgimiento de los sectores no estatales, esos Hezbollah, esos Hamas, esos son los movimientos populares, los sectores no estatales, donde se ve la esclerosis de todos los sistemas políticos, pues ese fenómeno, es el de 2006, hay que verlo como un todo, no solo como una cuestión de Líbano y de un hecho concreto. Lo mismo pasa en Libia, lo mismo pasa en Jordania, lo mismo pasa en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, el enfocarse solo en un solo país sin tener en cuenta ni la región ni el mundo es un error de grueso calibre. Eso sirve a los objetivamente a los intereses imperialistas y de la burguesía. Es que ahora te preguntaba lo de porque ahora si se va siguiendo el asunto, la gran acusación, ¿no?, contra la Unión Europea, incluso los tertulianos de la radio, de Inane. Eso, exacto, ¿no? Es decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y hacen chistes que si pueden ir a caballo, que si faltan 10 días para convocatoria, que han convocado la Unión Europea una reunión de aquí a 10 días, como no sé qué, no sé cuántas. La reacción de Estados Unidos, que empieza a decir, bueno, pues venga, vamos a ver, a liberar el espacio, no sé qué, que mueve vamos las a poner cosas la allá. Flota por ahí delante. Y la tiene que ver con la y la otra postura, la de la Unión, que es como la de la Unión Europea, que es como así, como más frenada, más, como decimos aquí, más a lo tonto modorro. Tiene que ver, o sea, tiene que ver. ¿Tiene algún significado esas claro, dos diferentes posturas? En la mitad del gas que llega a Europa, o una gran parte del gas que consumimos en Europa, viene de Libia, y de Argelia. Exacto. Y entonces a Estados Unidos le importa un bledo. Efectivamente, le importa un bledo. Pero, mejor. Pero sí, creo, alguien ha mencionado el tema de la flota. La flota de Estados Unidos no es para amedrentar a Gaddafi, ni mucho menos, que está demostrando que puede ser todo, pero que eso de que le amedrenten como que no va con él, ¿no? No vamos a defender aquí a Gaddafi. No, pero eso, pero a ver... No te lo digo a ti, Alberto, lo digo a la gente que nos esté escuchando, porque pasado mañana empiezan a decir que nosotros nada más. El tema de la flota no es para, no, bajo mi punto de vista, no es solo por amedrentar a Gaddafi. Y vuelvo a lo de la geopolítica y algo que he comentado antes, con el paso de los buques de guerra iraníes por el canal de Suez, Irán por primera vez en 30 años tiene un paso abierto para estar en el Mediterráneo. Lo del reposicionamiento de la flota de Estados Unidos frente a las costas de Libia es, no solo es por el rollo libio, es también porque ahora tiene los barcos iraníes pululando por ahí. Efectivamente, y son dos que son la avanzadilla de algo que va a venir mucho después, evidentemente. Quien primero se ha movido, y se ha movido muy bien, ha sido Irán. A ver qué pasa. Y ese a ver qué pasa le ha salido bien. Y eso provoca una serie de movimientos que por eso insisto tanto en lo de la geopolítica. Esos movimientos son, primero, se pone a temblar otra vez Israel y vuelve a sacar otra vez el manta de que si Irán es malo, malísimo. Pero obliga a un reposicionamiento militar también, por ejemplo, del gran aliado de Israel en la zona, que es Estados Unidos. Ajá. Con la excusa de Libia... ¿qué hubiera pasado si hay este reposicionamiento de la flota sin que hubiera estado el tema libio? ¿Qué se hubiera dicho? Sin embargo, hay ahora, con la excusa del rollo libio, ya están si antes tenían 10 barcos, ahora tienen 20 o 30 los que tengan. Pero no solo es el tema libio, también es el tema de los barcos iraníes. Aprovechan la ocasión, claro. Claro. Entonces, por eso insisto tanto en el rollo de la geopolítica. No es un hecho simbólico que pasen los barcos por el canal de Suez. Es un hecho estratégico de gran calado. Lo que han hecho es tantear, ¿no? Claro, evidentemente. La cosa está cambiando. Algo que no hacemos desde el 79, lo vamos a hacer ahora y a ver qué pasa. Y efectivamente cuentan con aliados... Lo tienen a huevo ahora. Claro, porque todo el sector obrero egipcio, que no son chiitas como los iraníes... Pero sí están aplicando, por ejemplo, en el canal de Suez, como os he dicho, el derecho internacional. Por eso pasaron los barcos. Ajá. No es porque les caiga bien ni no los caigan bien, que también. Porque una de las cosas que se está, que tampoco están diciendo los medios de desinformación, es que hay un sector muy importante en Egipto que está replanteando no el acuerdo de paz con Israel, pero sí el que se entregue a Israel gas a precios subsidiados. El gas que consume Israel viene de Egipto. Sí. Y acordaos que en los primeros días de la revuelta egipcia hubo un sabotaje al oleoducto. Sí. Entonces todo eso tiene que ver. Evidentemente esos son aliados estratégicos de Irán, porque Irán tiene un gran predicamento en el mundo árabe por su política de resistencia a Israel. Uh-huh. Igual que he dicho antes, que tiene un gran predicamento en el mundo árabe, Hezbollah, pese a ser chiita. En contraposición un poco a la idea ampliamente extendida o intencionadamente extendida del enfrentamiento suní-chií, ¿no? ¿Qué iremos luego? Que aquí parece ser que se queda un poco en cuestión, ¿no? Y que iremos luego. Se queda totalmente en cuestión, excepto en los países del Golfo. Mm. En los países del Golfo también hay unas revueltas en marcha. Que es a lo que pero ahí sí. Vamos a estar ahora. ¿Vale, Alberto? Vale, vale. Vamos a los países del Golfo, tercera y última parte. Nos van a reprochar de todo, que si no hemos dicho, que si no hemos hablado, porque sí, también ha habido cosas en Irán, que si los refugiados, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero nosotros estamos intentando hacer otra lectura diferente de lo que se está oyendo. Que luego recopilaremos un poco, pero aquí ya o no, si no nos da tiempo. Diferente, pero bueno, para que la gente nos abrimos la cabeza un poco y listo. Bien. Alberto, descansamos y entramos en el Golfo en la tercera parte. Vale, cuando queráis. Venga, a tomar aire. Mira, justo se acabó la música. ¡Hala! Entonces. ¡Al ataque! Pues decía Manuel lo del enfrentamiento suníes, sí es. Ya decía antes que en el 2006, cuando los suníes de Marruecos a Bahrein sacan el retrato de Nasrallah, están rompiendo ese mantra sistemático repetido por Estados Unidos, por Israel y por todos los regímenes reaccionarios árabes del enfrentamiento suní-sí, ¿no? Ajá. Eso ya no cuela. Eso ya no se va a dar, excepto en los países del Golfo, porque para los países del Golfo es vital mantener el enfrentamiento sectario. Y es vital porque Irán es un país mayoritariamente chiita, Irak es un país mayoritariamente chiita, con una importante minoría suní, pero en los países del Golfo es justo al revés. La mayoría es suní con una importante minoría chiita. Voy a hacer un alto, porque no todo el mundo que nos esté escuchando y esto se oye muchísimo, chiita, sunita, sunita, sunita, no, me pone Manuel cara como diciendo, lo obvio, no es lo obvio porque no es lo obvio, la gente no tiene por qué saber la diferencia. En dos frases, diferencias entre suníes y chiitas o sunitas y no, es así, de claro, porque sabemos qué es lo que hay y mucha gente lo agradecerá. Alberto, te lo dejo. No, pero eso decirlo a vosotros. Eso tenía que haber hecho los deberes. Yo me lo sé, pero pues tú eres venga, el invento. No, porque así descanso un ratito, que tengo aquí un vaso de agua adelante y así. Se trata simplemente de una escisión que hubo, ¿no? Por ver quién sucedía a Mahoma, ¿no? Creo que viene de ahí, del siglo VII. A 20 minutos del final, venga. Si lo sucedía el cuñado o. Bueno, para simplificar la historia es. Como los cristianos con rollo de los católicos y los protestantes. Exacto. Así la gente lo entiende. Exacto. Sin ningún perfecto, tipo de problema. Perfecto. ¿Eh? Entonces no, digamos que los católicos son los suníes y los protestantes son los siíes. Exacto, muy pensando bien. Desde el Estado español. Exacto. ¿Eh? Volvemos. Entonces, los suníes o los sunitas, y en vez de chiíes vamos a decir chiitas, que es lo que la gente, el lenguaje común, en los países del Golfo los sunitas son mayoría. En Arabia Saudita, en Kuwait, en Qatar, en Omán y en los Emiratos Árabes. Ajá. Pero los no. chiitas son mayorías en Bahrein, pese a que Bahrein está gobernado por una monarquía feudal exactamente igual que la de Jordania, exactamente igual que la de Marruecos. Sunita. Al calor de estas revueltas, especialmente en las de Egipto, los chiitas de Bahrein se rebelaron también y fueron durísimamente reprimidos al tercer día. Uh-huh. Mientras que en Túnez y en Egipto se tardó más días y ahí entró hay Estados Unidos floja, de dejar sí. hacer, a ver si se... A ver qué pasa, sí, un tira de floja, sí. No, aquí en Bahrein el ejército sacó los tanques a la calle al tercer día, desalojó la Plaza de la Perla, que era donde estaban los manifestantes... que por cierto, esa Plaza de la Perla, los manifestantes la han rebautizado como Plaza de los Mártires. ¿Pero por qué pasó eso en Bahrein? Porque el 70% de la población de Bahrein es una población chiita, que ocupan los estratos sociales más bajos de la sociedad, donde no están representados en el ejército, ni en el gobierno, ni en los estamentos estatales. Eso es importante para que no se enfoque como un enfrentamiento sectario simplemente, sino que coincide esa mayoría con los sectores de población que más sufre. Claro, pero los chiitas de Bahrein, que son los que alentaron y protagonizaron las revueltas, han tenido mucho cuidado en presentarlo como un enfrentamiento sectario. Y al igual que ocurrió con los egipcios, que sacaban la bandera egipcia como un símbolo unificador y aglutinante de las manifestaciones, en Bahrein los chiitas no han salido con el rollo religioso, han salido con la bandera nacional, con la bandera de Bahrein. Y eso ha sido un... ¿cómo se dice? Sí, un catalizador ¿sí? para demostrar a los chiitas de los otros países de Arabia Saudita y de Kuwait que es más importante defender el sentimiento patriótico, digamos, que no el sentimiento religioso. Eso ha dificultado la represión también, porque ya no es una represión sectaria, no es en un enfrentamiento religioso. ¿Cómo vas a reprimir a una gente que sale con la bandera nacional, que es la bandera de la monarquía de Bahrein? Exacto. Y eso ha trastocado un poco los planes tanto de Estados Unidos como de Arabia Saudita. En Bahrein, la mitad de ese 30% que no es chiita tiene doble nacionalidad bahreiní-saudita. Y es ese sector concreto, de ese 15% escaso de la población de Bahrein, la que está controlando todos los resortes de poder desde hace 200 años, más o menos. Bueno, no existía todavía Arabia Saudita como país, pero vamos, históricamente me refiero. El otro 15% restante de los suníes está empezando a unirse a las manifestaciones convocadas por los chiitas, con una diferencia. Aquí en Bahrein que es uno de los países más liberales, y también hay que poner las comillas que queráis a la palabra liberal, sí, es decir, menos ortodoxo dentro del ámbito religioso de lo que son los wahabitas, sauditas y de otros países, hay organizaciones de izquierda bastante fuertes, y aunque el grueso de los militantes de estas organizaciones de izquierda sean de origen chiita, pero igual que aquí la mayoría somos de origen católico, pues allí naces donde naces y luego ejerces o no el rollo religioso. Exacto. Y militas en una organización o en otra. Exacto. Allí en Bahrein hay organizaciones de izquierda y son organizaciones de izquierda bastante potentes. Eso también hace que esté habiendo ahora mismo en Bahrein huelgas generales, que haya huelgas de los conductores de autobuses, que haya huelgas de los trabajadores del petróleo. Ajá. Un fenómeno que, insisto, no se está produciendo ni en Marruecos, ni en Jordania, ni en Túnez, por ejemplo. Y el único país donde se está produciendo ese fenómeno es en Egipto, ¿no? Pero está alentando esta movilización de los bariníes, está alentando a los chiitas en Kuwait y a los chiitas en Arabia Saudita. En Kuwait el 30% de la población son chiitas y ya está habiendo manifestaciones en Kuwait. En Arabia Saudita el 18% de la población es chiita y ya está habiendo manifestaciones en Arabia Saudita, y especialmente en la provincia oriental, que es donde viven la mayoría de los chiitas, que curiosamente es donde está la principal riqueza petrolífera de Arabia Saudita. También les hay en Omán, y en Omán ya ha habido manifestaciones con muertos, y en mucha menor proporción en Qatar, pero de momento en Qatar es el único país, junto con los Emiratos, que está tranquilito. En Omán, cuéntanos el caso de Omán también. Lo de Omán es exactamente lo mismo. Igual que lo de Bahrein, pero más pequeñito. Pero más pequeñito, efectivamente. Uh-huh. Pero la importancia geoestratégica que tiene Bahrein es que si Bahrein cae, en el sentido de que cae la monarquía, no que haya un cambio de... que cae la monarquía feudal, para entendernos, y se va hacia una monarquía constitucional y todo lo demás, eso alienta las reformas en todo el Golfo Pérsico. Porque, ¿qué hay en Bahrein que sea tan importante a nivel estratégico? En Bahrein no hay nada. No hay nada. En Bahrein hay una industria petrolífera que comparten los bahreiníes con Arabia Saudita. Claro. Porque, insisto, el 15% de la población de Bahrein, más o menos, tiene doble nacionalidad. Si se está hablando de mercenarios en Libia, en Bahrein la policía es mercenaria, el ejército es mercenario, porque la mayoría, y especialmente los altos mandos, tienen doble nacionalidad, saudí-bahreiní. Hoy la prensa árabe habla de que 30 tanques de Arabia Saudita han ido a reforzar al ejército bahreiní. Sí. Entonces, ¿qué hay en Bahrein? El ejemplo. Si Bahrein triunfa, alienta las reformas, mejor dicho, alienta, obliga a los otros países a hacer reformas políticas y en menor medida económicas de gran calado. Porque eso va en detrimento del poder omnipotente de las monarquías de toda esa zona, y da más poder a la comunidad chiita, que son los más empobrecidos, más depauperados y todo lo demás. Y eso al mismo tiempo refuerza el papel geoestratégico de Irán en la zona. Claro que es chiita. Por ejemplo, cuando al hilo de esa noticia de que 30 tanques de Arabia Saudita han ido hacia Bahrein para reforzar al ejército bahreiní, los chiitas de Bahrein han dicho, si eso es cierto, nosotros vamos a pedir ayuda a Irán. Por eso la importancia geoestratégica no está en Libia, está en el Golfo Pérsico, y el principal beneficiario de todo esto es Irán. Y eso nos lleva a las movilizaciones en Irán. ¿Las movilizaciones son movilizaciones espontáneas de la gente, como han sido en estos sitios, o son movilizaciones alentadas por Estados Unidos y por las potencias occidentales para evitar lo que todo el mundo está viendo, un reforzamiento del poder regional de Irán? Esa es una pregunta que hay que hacer y que se deja en el aire. Se puede hablar mucho, largo y tendido, sobre las elecciones en Irán y todo lo demás. La mayoría de la población iraní, la mayoría, apoya a Ahmadinejad, guste o no guste. Menos esa clase media de Teherán, ¿no? Claro, evidentemente, porque no ha habido ese nivel de movilizaciones ni de manifestaciones en otras ciudades excepto en Teherán. Pero el icono es Teherán. y Teherán es una ciudad bastante cosmopolita y una ciudad culta, y donde sí hay una importante clase media y un bazar también económicamente muy potente. En todo caso, si esa monarquía feudal de Bahrein se transformase en otro tipo de monarquía, es decir, cayese y se produjese el fenómeno del contagio y se obligasen al resto de países a tomar medidas, sobre todo a la reina del mambo, que sería Arabia Saudí, ¿eso qué iba a significar? Significa el fin de Oriente Medio tal y como hoy lo conocemos. Ahí vamos. Acordaos que hace escasamente medio año apareció una noticia diciendo: Arabia Saudita deja un corredor a Israel para que ataque a Irán. Sí. Pues eso desaparecería como por ensalmo. Bueno, sin como por ensalmo. Sería inconcebible cualquier ataque a Israel, digo, a Irán, por parte ni de Israel ni de Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué es importante Bahrein? Bahrein es la sede de la quinta flota de Estados Unidos, que es la que supuestamente protege el Golfo Pérsico. Ya. Un cambio de gobierno... ¡Qué cabrón! Si un cambio de gobierno... Manuel antes, claro. No, pero es así. Un cambio de gobierno va a obligar a una reformulación de esos acuerdos. No va a desaparecer la sede de la sexta flota o de la quinta flota, pero sí se van a renegociar las condiciones en las que está esa quinta flota. Uh-huh. En Bahrein está la sede central del comando que dirigió la invasión a Irak en el 2003. Sigue ahí estando el comando central, y ahora mismo el comando central desde el que se diseña y dirige la guerra de Afganistán. Uh-huh. El hecho de Bahrein es crucial. Y aunque no caiga la monarquía en el sentido de que haya un cambio de gobierno y pasen a ser los chiitas los que corten el bacalao, las concesiones que se va a ver obligado a hacer el régimen, más sus aliados sauditas y estadounidenses, va a repercutir en todo Oriente Medio tal como hoy lo conocemos. Podríamos decir que el imperio cada vez tiene menos margen de maniobra con todo lo que está sucediendo. Al menos en esa zona del planeta. Otra cosa es lo que pasa en Libia. Si se hacen con el control de Libia, ahí sí que van a tener un bastión importante. Ahí entraría también cuestiones del AFRICOM, ¿no? Que evidentemente. Claro. Que, por ejemplo, que todavía no han encontrado un país que haya aceptado ser la sede del AFRICOM. Uh-huh. Si se hacen con Libia, evidentemente la sede va a estar ahí, seguro, porque además controlan una franja importante del Mediterráneo. Alto. ¿Y quién momento, piensa momento, que no se vayan a hacer un momento, con Libia? Dani, un momento. Vale. No demos por supuesto que la gente que nos está escuchando sabe lo que es el AFRICOM. Ah. Aclaremos. Pues Manuel, que lo ha sacado, que sea el que explique lo de... Mira, eres el explicador oficial. Bueno, pues con palabras... Con las que quieras, pero dilas. No sabría decirlo, pero básicamente es, digamos, la fuerza militar de Estados Unidos que quiere operar, que operaría en el continente africano, ¿no? ¿Hacer el Colombia de África? ¿Algo así? No te nos vayas. Estamos intentando aclarar. Claro, perdón, me callo. Mira, me pincho la luz. Sería la expedición militar, la fuerza militar de Estados Unidos en África, en todo el continente africano. ¿Vamos bien, Alberto? Vamos bien. Al igual que Bahrein es el eje central de la estrategia estadounidense en todo el Golfo Pérsico y en esa parte de más alejada del Oriente Medio, el AFRICOM sería una cosa similar. Y Libia, si toman Libia, pese a que Dani diga alguien duda que lo van a tomar, yo creo que Gaddafi va a resistir y va a resistir más tiempo de lo que los imperialistas creen. Okay. El hecho sintomático de que Turquía, Rusia y China se hayan opuesto que haya una zona de exclusión aérea, indica que hay bastantes resistencias y que están viendo venir lo que le interesa a Estados Unidos. Si se consigue esa zona de exclusión aérea en Libia, evidentemente la caída del régimen va a ser inmediata, porque no va a poder utilizar los aviones y no va a poder atacar a los rebeldes, aunque sean rebeldes proimperialistas. ¿Y si no, la siguiente ficha cuál es? No, pero hay que entender porque eso tampoco se sabe. Es decir, si eso fuera base del AFRICOM, recordemos que África es uno de los puntos de las zonas en juego de los intereses del imperio en competición con China, por sí, ejemplo. Pero aspectos de esto que hablábamos en concreto, la decisión ahora, está, o sea, lo de que China, Rusia, vale, impidan eso, ¿qué ficha le obliga a mover a Estados Unidos? Quiero decir, yo lo que me estaba imaginando así, a lo bruto, era una especie de segundo Saddam Hussein. Ver a Gaddafi, conseguir presentarlo como, o sea, como una intervención de decir a este tío lo quitamos de aquí. Por ahí va, por claro, ahí pues va. Pero lo que me por pregunto ahí va, yo pero es además que... con apoyo del derecho internacional y de las ONGs. Van a... y de Trinidad Jiménez. Cuidado, pero insisto, porque esto no se entiende, es decir, no se entiende y no se sabe. Es decir, cuando se lanza la propuesta que lanza Estados Unidos de la propuesta de exclusión, de la zona de exclusión aérea... No, perdón, no la lanza Estados Unidos, la lanza el Consejo Nacional de Oposición Libio, es decir, los que se han levantado. Les habrán dicho un 2-3 chocolate inglés, los claro, otros. Pero no, la lanzan ellos, la asumes, que eso le han dicho Estados Unidos es evidente. Claro. Pero la propuesta inicial no puede venir de un país, tiene que venir de los propios rebeldes, vale, para entenderlo. Los rebeldes dicen, aquí no puede ser. Que es lo mismo que pasó en Irak cuando los kurdos pidieron que se estableciese esa zona de exclusión aérea. Exacto. Vale, entonces eso lo recoge, porque ya lo han encargado ellos, quien lo ha encargado lo recoge Estados Unidos y ya está. De cara a la opinión pública, no se puede entender, o es muy difícil de entender, que pase lo que con todo lo que está pasando, que están sufriendo los libios, no se apoye esa petición de zona de exclusión. Pero lo digo, como se está planteando desde la izquierda progresista... Que eso es muy importante, lo que acaba de decir Alberto. ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? Que lo acabas de decir tú, Alberto. Claro, se opone Turquía, Rusia y China. Como ha dicho Manuel, China se opone porque le están tocando un punto importantísimo de su política exterior, como es la presencia y la penetración china en África, en primer lugar. Rusia, porque Rusia tiene el monopolio del gas a Europa. Si cae el régimen de Gaddafi, ese monopolio ruso desaparece o se debilita, no es que desaparezca, se debilita. Ajá. Y deja de tener una palanca de presión de Rusia hacia Europa, porque Europa tiene otros canales de acceso al gas. Y Turquía, porque Turquía, desde el rollo de la flotilla, desde la matanza de la flotilla de Gaza, quiere convertirse en el referente dentro del mundo árabe sunita, por utilizarlo muy esquemáticamente, como potencia regional. Entonces, son estos tres países los que por el momento están impidiendo que se ponga en marcha el tema de la intervención militar, para entendernos, ¿no? Efectivamente. Pero además, el hecho de que haya tanto llamamiento a las ONGs, que las ONGs estén prestándose raudas y veloces a prestar ayuda a la gente que está saliendo de Libia, que no son libios, son trabajadores tunecinos, argelinos, egipcios, etcétera, etcétera, pone de manifiesto también otro hecho, y volvemos a la geoestrategia. Desde el año 2005 hay un intento por parte de todas las potencias imperialistas y capitalistas de imponer como norma del derecho internacional la responsabilidad de proteger, que es lo que sustituiría, con palabras bonitas, al derecho de injerencia. Sí. Pues lo que hay en marcha ahora mismo es una aceleración de ese proceso. La responsabilidad de proteger. ¿Cómo vamos a dejar que sigan machacando a los libios pobrecillos, que no tienen ni una manta, que no tienen ni un... que no son libios, insisto, son en su enorme mayoría trabajadores tunecinos, argelinos, egipcios y de otras nacionalidades? ¿Cómo vamos a dejar a todos estos pobrecillos desatendidos? Responsabilidad de proteger. Intervención humanitaria. Intervención humanitaria, efectivamente. Y eso es lo que hay detrás de todo esto. Por eso a mí me gusta insistir tanto en el tema de la geopolítica. No ver solo una cosa concreta. Verlo, como decía Pablo Freire, en un contexto global. Bueno. Interpretar el mundo. Para quien quiera darle vueltas, chispún, lo tiene muy claro. Tiene y ahora, como para no dormir. Exacto. Muy complicado, muchísimo más allá de lo que parece. Claro. Y yo qué sé, como tenemos que ir terminando, vamos a lanzarle a Alberto una pregunta otra vez a lo tonto modorro. ¿Y Palestina qué? Palestina, qué lástima de Palestina. Si algo pone de manifiesto todo lo que está ocurriendo en el mundo árabe es la absoluta incapacidad de los palestinos de rebelarse contra un sistema corrupto hasta la náusea. Si era corrupto el de Túnez, si era corrupto el de Egipto, mucho más corrupto es Mahmoud Abbas y todo el rollo de la autoridad palestina. El hecho de que no haya movilizaciones, por muy reprimidos, muy reprimidas que sean, pone de manifiesto que es una sociedad, al menos en Cisjordania, que se ha acostumbrado a vivir de la ayuda internacional, y que sabe que una movilización en contra de esta panda de corruptos va a conllevar de inmediato una suspensión de esa ayuda, que es su forma de vida. La rebelión va mal para el bolsillo en estos momentos. Efectivamente. El hecho que además se pone de manifiesto cuando ni siquiera ha habido críticas a esa propuesta de Abbas de elecciones en septiembre, de vamos a convocar elecciones municipales, etcétera, etcétera. Que incluso desde la izquierda palestina se ha apoyado esa convocatoria de elecciones. Claro, pero la izquierda palestina es tan débil que es prácticamente inexistente. Sí. Tampoco nos va a dar más tiempo, que no quede en ningún momento una sensación de que no y a muerte vamos a defender, y ahí creo que a la causa palestina, por supuesto que sí, ahí hay más complicaciones. Yo creo que ahí lo dejamos, ¿no? Sí, sí, es la causa palestina, quiero decir, cuando hablamos de la causa de cualquier... Bueno. Yo sé que me gustaría adelantar una hipótesis. Adelante. Por favor. Si todo esto empieza con la guerra del 2006 y la victoria de Hezbollah sobre Israel, se va a cerrar el ciclo, o hay un intento imperialista de cerrar el ciclo, con el Tribunal Internacional sobre Líbano, sí, que tiene como pretensión supuestamente investigar el asesinato de Rafik Hariri, quien fuera primer ministro de Líbano en el año 2004, 2005, no me acuerdo, o 2002, sí, ¿no? Bueno, hace unos años, pero que la pretensión de ese tribunal internacional es debilitar políticamente a Hezbollah. Las acusaciones... Para evitar esa reconfiguración de la que estábamos hablando. Claro, el origen empieza ahí, y como el imperialismo sabe que el origen está ahí, está en Líbano y está en Hezbollah, y esa victoria sobre Israel, hay que debilitar el ejemplo. Hay que debilitar a ese actor no estatal. Y ese es el objetivo que va a tener el Tribunal Internacional de Líbano, que, por cierto, estaba previsto que presentase su acusación el día 12 de este mes, del mes de febrero, pero con todas estas movidas se está posponiendo hasta que la cosa se calme. Cuando la cosa se calme medianamente, veremos cómo sale otra vez a flote todo este rollo del Tribunal Internacional y vamos a ver la acusación contra Hezbollah. Muy bien. De todas maneras, me viene ahora mismo a la mente que para quien quiera profundizar más en el tema, vamos a tener, aparte de que hagamos más intervenciones en la radio o cuando sea, que cuando va a tener lugar el seminario de solidaridad política las dos primeras semanas de abril, y que estos temas se van a tratar en esa sesión con gente directamente venida de allí, en concreto del Líbano, concretamente del Líbano. Y también me parece que, no, sí, está por confirmar, pero parece ser que sí, que también vamos a intentar algo, que venga alguien para mirar la zona del Magreb. De Túnez también, cierto. Entre el 5 y el 14 de abril. El 5 y el 14 de abril. Estás invitado, Alberto. Atentos, habrá un par de intervenciones, un par de sesiones que estarán dedicadas a los países árabes. Otra recordatoria que tenemos que hacer, que es la concentración de mañana. Mañana a las 8 de la tarde el Foro Palestina Libre de Zaragoza ha convocado una concentración. En apoyo a los pueblos. En eso, bajo el lema de dejad de que los pueblos decidan. Así lo dejamos. Después de esta hora que hemos tenido con Alberto y vamos identificando un poco más cuáles son esos pueblos que si luchan merecen ser llamados pueblos, ¿no? Como reza la cita de una manifestante tunecina. Y que ahí nos veremos. En Gijón a la misma hora también hay concentración convocada. Los compas de Gijón se suelen mover bastante. No vamos a ir por el rollo de que de apoyar a un movimiento o a otro, movimiento, o a otro movimiento, aquí, allá, sino simplemente, exacto, apoyando la no injerencia nuestra, quiero decir, de la Unión Europea y de y de Estados Unidos, ni siquiera con esto que mencionaba Alberto, del derecho a proteger, de ninguna de las maneras. Y esto ha sido pues una especie de avanzadilla de lo que nosotros pretendemos en todas estas cosas que nos ha explica también Alberto, aunque luego nos vamos todos con ay madre mía que no sé nada cuánto tengo que pensar. No, pero ahora mientras estabas contando tú eso, yo pensaba Alberto está ahí, lo que quieras. Hombre, es que está escuchándonos un rato tampoco. No, pero ahora mientras hablabas de eso, yo pensaba en eso, pues el Foro Palestina lleva años planteándose las cosas de esa manera y diciendo que se ejerce la solidaridad echando el resto aquí respecto de lo nuestro aquí, que bastante pollo hay, y aunque no tenga absolutamente ninguna importancia en términos geoestratégicos, no te hemos preguntado nada por el Reino de España ni por la ni por la apertura de brazos de Trinidad Jiménez hoy diciendo que estamos para lo que haga falta ni nada, pero como todo eso es tan normal, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿se Trinidad Jiménez es ministra de aquí o es ministra de la trilateral? Porque ella es miembro de la trilateral desde hace muchos años. Uh-huh. Vale, bien, ¿ves? Así, mira. Vuelvo otra vez. Aquí me parece que soy yo la encargada. Aclaremos, la trilateral. Alberto, acaba. Pues la trilateral es, para que la gente lo entienda, como el Club Bilderberg, que ahora está tan de moda, sí. Pero de hace muchos años. La de toda la vida. La de toda la vida. La que crearon los grandes magnates, Rockefeller y toda esta gente. Eso ya nos da una idea de qué tipo de personajes hay en la trilateral. Pues Trinidad Jiménez es una de las representantes españolas en la trilateral, como antes fue Javier Solana, que luego fue secretario general de la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces, Trinidad Jiménez, sí, formalmente es ministra de Asuntos Exteriores del Reino de España, pero en la práctica es una miembro o miembra, como se diga, ejerciente de la trilateral del Club Bilderberg, de los poderosos del mundo, y defiende los intereses de esos poderosos del mundo. Y por eso está donde ahí está. Ahí es nada. Y para el que no lo entendiera, ahora lo entiende. Anda, que la última pregunta del programa ha sido la más fácil, de todas maneras. Bueno, gracias, Albertico. A vosotros. Sí, un beso grande. Y por todo lo que nosotros nos vamos intentando formar y formarnos y formar. No, sobre todo yo conformarme a mí misma y que nos formemos ya. Mientras nos formamos, igual hay suerte y los demás se forman también. Claro. En este asunto tan complicadísimo que hablaba Alberto, de la geopolítica y la geoestrategia. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, compañero. Un abrazo. A vosotros, cuando queráis. Te vamos a colgar en directo para hacerlo y para librarte de la despedida. Muy bien, luego lo colgáis en YouTube. Si me colgáis en directo... Pues, ¿eh? Sí, claro, como siempre por la radio, a ver si alguna vez tenemos teletopo. Claro. Oh, qué bonito. Para que salgas bien guapo. Claro, teletopo. Aunque fuera para nosotros mismos. Teletopo. Claro. Un beso grande, Alberto. Hasta pronto, vosotros, compañero. Otro para vosotros. Hasta luego. Dios. Fin. Uf. Madre mía. Nos hemos pasado un poquito, pero vale la pena. Habéis cogido apuntes, espero, ¿no? Siempre vale la pena. Porque aquí hay tela por... Pues sí, yo sí. Y además en estos programas yo creo que ocurre que si tenemos algún más de la cuenta, es por eso, porque estamos procesando y estamos... Bueno, yo estaba escribiendo cosillas también. Bueno, pues ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a quedarnos con que hay que profundizar. Y con que no... Que no es todo lo que parece, que no hay que tragarse absolutamente nada. No, eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que la gente que nos oiga lo sabe, de lejos lo sabe. Pero ni siquiera dentro de lo que sabemos ni sospechamos hasta qué punto a veces. O sea, hay que sospechar. Informándote te enteras de... O sea, te hace dudar. Y eso pero no... lo que haya de verdad en los despachos donde se hace el tejemaneje... Incluso huyendo clarísimamente de cualquier tema que tenga que ver con simplemente, ay, esto será, ya verás otra vez. Con el rollo conspirativo, con esto nunca jamás lo dicen, sino simplemente las cosas están así, solamente hay que hurgar un poquito, lo que pasa es que nunca se termina, hurgas un poquito y dices, ahí va, y descubres, hurgas otro poquito más. Si te quedas con lo que te cuentan, ¿no? Bueno, pero en todo caso la esperanza es que hoy más de un o una oyente haya reflexionado en términos de... Ah, pues ya decía yo que era muy raro que los rebeldes tuvieran tantas armas en Libia, ¿no? Por ejemplo, mil cosas más. Las armas son como las protestas, que no son espontáneas. Cuidado. Claro, o otras cosas. Sí, otras cosas. Otras cosas, por supuesto. O porque la pinta es así, porque la pinta es allá, etcétera, etcétera. Y también me quedo con una cosa que has dicho tú a mitad, bueno, cuando empezábamos el capítulo de Libia, sobre todo, que estamos tan influenciados o tan precavidos constantemente de no patinar respecto del discurso oficial. O sea, no es que estés patinando, es que el discurso oficial te obliga a llevar unos cuidados excesivos con una cosa que Gaddafi es un chalao. Pues eso, eso no hace falta decirlo. Pero hay que recordarlo. Profundizar un poco más. Por eso, el estar desvelando que su conflicto con la oposición no es más que el conflicto por dos fuerzas, ¿no? Entre dos fuerzas por un poder, parece que te obliga ya a volver a justificar que, por supuesto, ¿vale? Que Gaddafi es todo lo que es. Claro. Bueno. Y ya está. Aparte de que, por supuesto, suframos y sintamos como nuestro todo lo que están padeciendo todas esas montonadas de gente, no perdamos la perspectiva en absoluto, vayamos más allá, sigamos yendo más allá y de paso pues mañana acudimos a la concentración a las 8 en la Plaza de España. Ya digo, bajo el lema, dejad que los pueblos decidan, que es bastante genérico, desgraciadamente atemporal, y algún día será pasado de moda, ¿no? Y cuando, antes pedían que no y se cuando decimos decidan, no estamos diciendo exactamente que voten, que claro. ¡Guay, qué final más bonito! Muy bien. Buenas noches. El miércoles que viene a las 8 de la tarde nos volvemos a ver, aquí en el 101.8 de la FM. En Lucha Libre, que es el programa de Acción Social Sindical Internacionalista, cuestión que ni siquiera hemos mentado al comienzo porque estábamos muy emocionados de tener a Alberto Cruz con nosotros. Pero bueno, lo dicho, el miércoles que viene nos vemos y la entradilla será más extensa y productiva. Hasta pronto. La hurie ta kita ta ta te, que la miri la tu e tu fare. Yeah.